en la cuarta práctica hemos realizado un breve estudio de las visitas recibidas en nuestro blog. En el caso que tratamos, de Montbatrá, los resultados no son muy favorables. En el tiempo de vida del blog se han recibido únicamente 11 visitas, repartidas entre las semanas del 30 de marzo, el 6 de abril, el 13 de abril y el 20 de abril. Las visitas se han realizado desde dos países, dos visitas de España y una de Irlanda. El ranking de entradas más visitadas está liderada por la página principal o homepage, con un total de 5 visitas. Desgraciadamente, no hemos contado con ningún enlace saliente hasta la fecha. Tenemos 4 referencias directas desde buscadores de internet, 2 desde Twitter y 1 desde la plataforma Moodle de la universidad. Los términos de búsqueda para acceder al blog son desconocidos, pero se han empleado 4 distintos. Hasta aquí la práctica de hoy, sigan disfrutando del Montbatrá.